Bueno, yo me llamo Pago Galera. Hablo. Pues yo tengo 19 años. Fue 9 años. Hoy vamos a presentar al nuevo a un profesor. Bueno, yo me llamo Pablo Valibrea y os doy la bienvenida al programa especial que vamos a hacer para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down aquí en la radio de Asido. Bueno, Paco, ¿qué es el síndrome de Down? Pues sí me lo de Down porque somos chicos especial. Ajá. Mira, si yo me pongo en internet y busco síndrome de Down, puede ser que me encuentre en Wikipedia lo que pone. Sí. Wikipedia es una especie de Sí. enciclopedia donde la gente va poniendo cosas. Sí. Pues mira, dice, el síndrome de Down es un síndrome genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales. Por eso se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos peculiares, que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Landon Haydon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866. Eso sobre el papel, pues está bien saberlo, Sí. pero claro, hemos dicho trisomía del par 21. 21. Bueno, pues precisamente Sí. jueves Muy joven, 21 21. de De marzo se marzo celebra el se Día celebra el Internacional de las Día Personas. de Personas de Síndrome de Down. Oye, has dicho que las personas con síndrome de Down son especiales. Sí. ¿A qué te refieres? Pues yo que me prefiero porque somos trabajadores Ajá. y aquí estudiar mucho y aquí sacar buenas notas. Bueno, estudiar, sacar buenas Estudiar, notas, sois trabajadores. Y es que, claro, aquí en Murcia y aquí en nuestras vidas, en las vidas de estas personas que os estamos contando, el síndrome de Down es una cosa muy importante sí. y también es muy importante en Asido. Pablo, tú eres un usuario de Asido, ¿verdad? Sí. Asido es un centro para chicos y chicas con síndrome de Down, ¿verdad? Sí. Es una asociación. Efectivamente. Oye, pues si os parece, vamos a decirle a la gente que no sepa lo que es Asido, qué es Asido, ¿vale? Vale. Mira, Asido es una organización sin ánimo de lucro que desde 1981 se dedica, ¿en qué región? ¿En la región de qué? Región de Murcia. Al tratamiento, apoyo, atención, formación e inclusión de las personas con síndrome de Down y Y personas con discapacidad intelectual también. personas también. Sí. Porque a todos los chicos que vienen a Asido tienen síndrome de Down o hay otro que no. Hay otro sí y otro no. La mayoría tienen síndrome de Down, pero hay Sí. otras personas que no. Sí. El objetivo principal de Asido, ¿cuál es? Mejorar la calidad de vida Sí. de nuestros De chicos nuestro y de sus chico. familias, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Lo conseguimos? Sí. Vamos a conseguir, sí. Tú, por ejemplo, ¿tu calidad de vida es buena? Sí, que es buena. ¿Y tú qué me dices, Pablo? ¿Tu calidad de vida? ¿Tú vives bien? ¿Estás contento? ¿Estás feliz aquí en Asido? Sí, Sí. bien, gracias. Bien, bien, bien. Oye, si por lo que sea es la primera vez que escucháis la radio de Asido, os vamos a decir que es un programa de radio hecho por chicos y chicas de la asociación, ¿vale? En el ¿Vale? que cada semana pues, nos vais contando vuestras cosas, ¿no? Sí. ¿De qué habláis? Por ejemplo, de música, por de deporte, a ver quién ha pasado bien el verano y todo eso. Muy bien. Os recuerdo que nos podéis descargar desde iTunes y nos podéis seguir también en Facebook. La página web de nuestra asociación es www.hasido.org. Sí, señor. Bueno, deciros que este no es el único evento que vamos a hacer relacionado con el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. El 19 de marzo, hace dos días, ¿sí?, hicimos la carrera solidaria Corriendo Contigo. Una carrera de la que, si no te da tiempo, vamos a hablar con vosotros. Además, 21 de marzo, sí, por la tarde, vamos a hacer una charla que es Mi Vida, Mi Proyecto, en la que varios chicos de la asociación nos van a contar su experiencia a lo largo de todos estos años que llevan en Asido. Sí. Pablo, ¿te gusta más o menos cómo lo tenemos para hoy? ¿Te ha gustado más o menos lo que tenemos para hoy o qué? Sí. ¿Qué dices? ¿Comenzamos el programa? No va. Pasando lateralmente hacia usted, derecha, yendo de. Y es simplemente ir saltando obstáculos y ir superando obstáculos. Pero el. Pues para empezar, vamos a ubicarnos. Y es que en la radio ha sido, aparte de poder escuchar la voz de estos chicos y la mía propia, también podéis escuchar la voz de Ascen. Hola, Ascen. Hola, buenas. Bueno, Ascen, si te parece, vamos a ubicarnos. Vamos a presentar a un chico y a una chica que tenemos aquí y vamos a repasar su historia a lo largo de todos los años que llevan en la asociación. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Yo me llamo José Luis. Pues yo me llamo Isabel. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, nos vais a contar cómo es vuestra trayectoria, quién ha sido y desde que empezasteis en el cole. A ver, ¿cuánto tiempo lleváis en Asido? ¿Desde cuándo estáis aquí? Pues yo estuve de 4 años de pequeño. ¿Y tú, Isa? Pues yo llevo un tiempo aquí en Asido, pero al menos 4 años. ¿Pero en Asido desde cuando estabais también en el centro de los pequeños? Sí, en la de temprana. Y, oye, empezaste en el centro de atención temprana, ¿no? ¿Y qué es el centro de atención temprana? ¿Qué es? Es un centro que va con todas las personas cuando eran pequeños que se iba a centro. Pero cuando estabais, ¿tú también estuviste en el centro de atención temprana, José? Sí. Cuando ibas al centro de atención temprana, también estabais allí y ibais también al cole, ¿no? Sí, también. ¿Y allí qué se hace en este centro? Cuando sois pequeños, ¿allí qué trabajabais? Por aprender a jugar con los de pequeño, con Cochita. ¿Y tú qué hacías allí también en el centro de atención temprana? Pues yo lo hacía aprender a hablar y también aprender a escribir y a leer y a un juego. Me enseñaron a andar también. Eso es que me ha enseñado. ¿Y qué recuerdos tienes de cuando estabas allí en el centro? Yo recuerdo a Pilar, la de la rubia. Pilar, a Pilar Díaz. A Cosita y a Josefina. ¿Y tú, José Luis? Pues yo, Consuelo y Conchita. ¿Y de compañeros? ¿Te acuerdas de compañeros que coincidisteis allí en el centro de atención temprana? Ah, sí. De pequeño está Jonathan, Lorena, está María y yo. ¿Y tú qué profesoras tenías? Pues Conchita. ¿Y alguna más? Bueno, ¿te acuerdas de alguna más? De Pilar Esparro. Caparrós. Caparrós. Porque, bueno, tendríais un montón de profesoras, pero tú te acuerdas de estas dos, de Conchita y de Pilar. Sí. ¿Y del cole? ¿Qué recuerdos tienes del colegio? Pues de mi colegio. ¿Cómo se llamaba tu colegio? Mi colegio guardería, de tú de pequeño. ¿Y el cole cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Mi colegio se llama Campoamor. ¿Y qué recuerdos tienes? Pues hay muchos mis amigos, que hay muchos profesores y yo los conozco a todos. ¿Y tú, Isa? ¿Tu cole cómo se llamaba? En el colegio lo que voy yo cuando era pequeña, que se llama Ramón Gaya. Y ahí yo la conozco a mis profesores ahí en el colegio, uno que se llama Vegadino, ese de era de apoyo, y otro que se llama Antonio, que es logopedia. ¿Y luego fuiste al instituto? Sí, con mayores. Con los mayores. ¿Y a ti te gustaba ir al instituto? Mucho. ¿Te gustaba? ¿Y a ti, Isa? También. Tú también fuiste al instituto, ¿verdad? Sí, que se llama Aljada. Ahí me fui yo. ¿Y te gustaba el instituto? Sí. ¿Y cuando terminasteis el instituto y ya empezasteis aquí a venir todos los días? Espera. ¿Qué puedes contar entonces de cuando terminaste el instituto y ya empezaste a venir aquí todos los días? ¿Qué puedes contar de esa época ya cuando empezaste y dejaste aquello, seguiste aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo fue aquel cambio? Pues, ¿tenéis ganas de seguir aquí en Asido, de empezar todos los días como estáis ahora? Pues mi padre está muy fatal porque me trae o me traiga para acá. Eso es muy jaleo. A él le costó. A tu padre le costó más a tu padre que a ti, a lo mejor. Sí. El tener que venir. Es que echar la gasolina y todo, no. Sí, porque antes no había autobús como ahora y los papis tendrían que hacer los dos viajes tú desde Alcantarilla. Yo de Alcantarilla. Y Isa desde Puente Tocino. Tú, cuando empezaste a venir aquí, Isa, todos los días, ya dejaste el compartido y empezaste aquí en Asido todos los días, como estás ahora, ¿qué tal fue el cambio? ¿Se te apetecía empezar a venir todos los días? Sí. ¿O te costó un poquito adaptarte y dejar el instituto? Un poco. Y cuando era pequeño, que lo lleva mi abuelo y mi abuela, aquí nacido. ¿Y cómo, qué diferencia hay entre los profesores de los institutos y los profesores que tenéis aquí en Asido? ¿Qué diferencia hay? Pues los profesores de instituto, me quedé mucho que me esfuerzo a aprobar todo. Lo apruebo todo. ¿Y tú qué diferencia ves entre los profes de los institutos y nosotros, los de Asido? Pues los profesores de instituto, bueno, la conozco hace muchos años, pero ¿quién da más caña, los profesores de instituto o los de Asido? Que me dé caña. Aquí nacido. ¿En Asido da más caña? Bueno. Y oye, ¿qué os parece que todos los compañeros que tenéis aquí en Asido? Porque en el instituto había chavales con discapacidad y sin discapacidad, ¿verdad? Vosotros estabais en institutos de integración, pero aquí todos los compañeros tienen discapacidad. ¿Eso qué tal? ¿Os gusta? ¿Qué os parece? A mí me gusta poco. ¿Te gusta poco o por qué? Porque sí. ¿Pero no te gustan los compañeros que tienen entonces? Pues a mí. Viene aquí delante a todos, a ver lo que dice. Pues a mí el mejor, mi amigo es Pedro y Paco. Pedro. ¿Y tú, Isa? ¿Qué te parece el que estar aquí en un centro como Asido, donde todos los compañeros tienen síndrome de Down? Bueno, como hemos dicho antes, la mayoría, o algún tipo de discapacidad, ¿qué tal? Pues yo veo, pues bien. Yo siempre me voy con ellos. Me fui con Gema. Yo ahora a Gema la conozco hace mucho tiempo. Desde que erais pequeña, ¿no? Yo la conozco a Gema cuando era pequeña. Y a Lola también conocía hace muchos años, pero bueno. Pero, compañero, yo me cago bien con ella. O sea, que tú aquí tienes muy buenas amigas y amigos, ¿verdad? Sí. Mi amiga que son Elena, Lola, Gema, Abel, Ana. Y ya está, eso. Oye, y lo de quedaros aquí a comer, porque aquí paséis muchas horas, entréis muy temprano, a las 9, nos vamos a las 9 y media, nos vamos a las 5 y media, y os quedáis a comer. ¿Cómo lleváis eso de quedar a comer aquí en Asido y no comer la comida de mamá? ¿Cómo lleváis eso? Pues la comida de mi madre salió riquísima, riquísima. ¿Pero comer aquí en Asido te gusta? Pues aquí también me gusta un montón. Me gusta un montón, ¿verdad? Porque con la cantidad de comida que te comes es porque sí, te gusta un montón. Me gusta comer mucho. ¿Y a ti, Salo, de quedarte a comer aquí en Asido, qué tal? Pues bien, me ha parecido bien. Mi padre le ha vuelto que mi hija tiene que quedarse a comer. Y entonces me quedé en el comedor y empecé. Y ha parecido bien, sí. Oye, y nos pasamos aquí muchas horas. Como he dicho antes, entramos a las 9, vosotros entráis a las 9:30, salí a las 5:30, luego cogéis el autobús. Son muchas horas, ¿os cansáis mucho? ¿Cómo lleváis el ritmo de tantas horas de trabajo? Yo, mi ritmo, sigo más fuerza. ¿Por qué? Hasta las 5 por ahí. Porque aquí, claro, estamos más horas que los chavales que están en el instituto. Ellos salen más temprano. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Tú terminas muy cansada, Isa? Un poco. Bueno, y luego el futuro es que dentro de unos años ya seréis un poquito más mayores y iréis al centro a casillas. ¿Alguno de vosotros ya va algún día de la semana a casillas? ¿Han empezado ya? ¿Vosotros sabéis qué es el centro de casillas? Sí, están los otros mayores. Los grandes. Cuando me cumplo 3 años por ahí, me voy a casillas. ¿Y tú sabes cómo es el centro de casillas? Bueno, casillas, ¿cómo es lo que ha dicho? Sí, que dentro de unos años iré a casillas. Y si, bueno, si sabéis qué es casillas, qué se hace allí, cómo es el centro aquel. Sí, yo cuando me fui a casilla hay muchos talleres. A mí lo que más me gusta hacer es manipulado y hacer tarjeta, también lo hace allí. ¿Y te apetece ir a casilla cuando llegue el momento? Sí. ¿Y a ti, José? Pues yo también. Pues nada, eso dentro de unos añicos estará allí enseguida eso está a la vuelta de la esquina. Pues nada, chicos, muy bien. ¿Nos despedimos? Adiós. Hasta luego. Continuamos ahora para hablar de una de las principales actividades que se realizan aquí en el Centro de Formación y Transición a la Vida Adulta del Centro de Día Ocupacional de Asido, en Murcia. Vamos a hablar de los PCPI. Vamos a presentar a los dos chicos con los que vamos a hablar un poquito ahora. Yo me llamo Paco Galera. Bueno, Paco, si acabas de hablar, ¿pero esto qué es? ¿Qué chanchullo es este? Bueno, ¿y quién más hay por aquí? Y amo Javier. Bueno, chicos, pues os voy a ir haciendo unas preguntas, voy a ir al grano. Nosotros hemos dicho que una de las cosas más importantes que hacemos durante 2 años aquí en Asido es un PCPI. ¿Qué es un PCPI? ¿Qué es PCPI? Pues el PCPI hay que trabajar, es muy duro, para sacar buenas notas. ¿Pero eso qué? ¿Es un curso? ¿Es un taller? ¿Es una clase? ¿Eso qué? Un curso. ¿Y cuánto dura ese curso? Pues 2 horas. ¿Dos horas o cómo que 2 horas? No, porque dura 2 minutos. Bueno, espérate, a ver, que lo estamos acortando. Hasta donde yo recuerdo, esto tiene un primer curso y un segundo curso, ¿verdad? Sí. Son 2 años. Sí, 2 años. Bueno, ¿y de qué es el PCPI? A ver. Un curso PCPI. A ver, de servicios auxiliares de... De alojamiento de turístico y catering. Y catering. Y además trabajamos cosas de limpieza, ¿verdad? Es un curso en el que estamos aprendiendo a hacer un trabajo. Un trabajo. Bueno, en este curso tenemos asignaturas de formación básica y de formación profesional. De formación básica, ¿qué asignaturas tenemos? A ver. De básica. De básica, empieza. Espera, ¿de básica? Pues de básica es de lengua, pues de folk, de matemáticas. También hay inglés. Ajá. Pues de todo. Ok, y ahora sí, de formación profesional, Javi, tenemos limpieza. Limpieza. ¿Qué más? Y compañero de piso. Camarera de piso, que es el trabajo que se hace en alojamientos turísticos. Turísticos. Y también tenemos el trabajo en el restaurante, que es restaurante. Uh-huh. Porque es de catering. De catering, efectivamente. Además, aquí en el curso también se hacen prácticas. Hacemos prácticas en primero y en segundo, ¿verdad? Sí. A ver, por ejemplo, Javier, mañana tiene práctica, ¿verdad? Sí. En un sitio que se llama el Centro de Cualificación... Ah, África. Turística. Turística. Y esas prácticas son de alojamientos turísticos. ¿Qué se hace en esas prácticas? Hacer camas. ¿Cómo? ¿Dónde? Pues, ¿cómo en dónde? Pues... Es un edificio muy grande que se llama Centro de Cualificación Turística, que no está en Asido. Tenemos que ir, nos llevan. ¿Quién nos lleva? El furgoneta. ¿Y quién conduce la furgoneta? El Pichocorás Amardo. Nicolás sin Almagro. Es que nuestro conserje, nuestro chofer se llama Nicolás. Entonces nos confundimos con el tenista. Pero bueno, allí entonces se hacen las camas. ¿Qué más? Pues aquí doblar exámenes también. Uh-huh. Y hacer la cama también. También limpiamos espejos. Se hacen las tareas que se harían en un hotel si fuésemos camareros de pisos, ¿no? Sí. Pero también los de segundo se van a ir a hacer prácticas a un sitio y son prácticas de catering, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? En el restaurante de Torrente. En el restaurante Torrente, que vamos a hacer, pues bueno, un montonazo de tareas, sí, como atender el buffet, sí, limpiar luego la barra. La barra. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues aquí, porque aquí abrir las botellas. Limpiar copas también. Sí. Ok, oye, ¿y cuáles son vuestros profesores del PCPI? Pues el mío es Isa y Rafi. ¿Y los tuyos? Y Calde y Pablo. Ok. Eso quiere decir que aquí tenemos dos PCPI que se hacen. Tú ahora mismo eres del PCPI 2. Dos, sí. ¿Y tú de qué PCPI? PCPI 1. Ok. Cada uno dura 2 años, entonces vamos siempre rotando, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Estáis contentos con los profesores que tenéis? Yo sí. A mí sí que me gustaría. ¿Y tú estás contento, Javi? Sí. Sí. Un PCPI está supervisado por la Consejería de Educación y hay cosas que, como programaciones, uh-huh, se hacen exámenes, sí, y hay que poner luego notas. ¿A vosotros os gusta hacer exámenes? Sí. A mí también. ¿Por qué? Porque, mira, si por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si yo pruebo todos los exámenes, por ejemplo, de básica, por ejemplo, si yo pruebo un 10, pues yo me voy a hacer otra vez exámenes. Uh-huh. ¿A ti te gustan los exámenes, Javi? ¿Has dicho que sí? Exámenes, pero me encanta. ¿Por qué te encantan? Porque sí. Oye, ¿y para qué sirven los exámenes? Exámenes, piezas, el catering. ¿Pero para qué sirven? ¿Por qué los profesores os hacemos exámenes? ¿Eh? ¿Porque somos unos puñeteros o por qué? No, puñeteros no. Somos exámenes. ¿Pero para qué son los exámenes? Porque los exámenes hay que poner nota. Uh-huh. Esa nota, en realidad yo los exámenes los hago para, uh-huh, ver si estáis aprendiendo o no estáis aprendiendo. Uh-huh. ¿Los exámenes suelen ser fáciles o difíciles? Difícil, porque hay que calentarse mucho la cabeza, ¿que sí? Sí. ¿Y tú qué me dices, Rafi y Isa, te los ponen difíciles también los exámenes? A mí que me dan los exámenes muy bien chupados. Uh-huh. Justo ahora mismo estamos hablando en una temporada en la que estamos terminando los exámenes de la segunda evaluación. ¿Qué tal os están yendo los exámenes? ¿Has hecho ya alguno? Sí, esta mañana. ¿Y qué tal? Bien. ¿De qué era tu examen? Pues mi examen es de cuerpo humano. Ajá. ¿Y te ha ido bien? Sí. Javi, ¿tú has hecho algún examen hoy? Y he hecho uno a cruz, sumas y pescares. Ajá. Y encima, Creo que también esta mañana he hecho otro de inglés, ¿verdad? Inglés. ¿Y qué tal? ¿Te han salido bien? Ya ha sido muy bien. Bueno, pues nada, chicos, os doy mucho ánimo a seguir aprendiendo mucho. Sí. Paco, decir que después de las vacaciones de Semana Santa se irá a hacer las prácticas, sí, al restaurante Torrente. Sí. Javi, como hemos dicho, ahora mismo está en primero, entonces está haciendo las prácticas de primero. Y no se tiene que esperar a Semana Santa. Mañana mismo nos montamos en la furgoneta y nos vamos a hacer unas cuantas camas en el hotel, ¿verdad? 50 camas. Bueno, 50, con que me hagas 25 me conformo. Sí. Chicos, muchísimas gracias por participar en este programa tan especial. Creo que os merecéis un grandísimo aplauso, pero antes os podéis despedir. Adiós. Hasta luego. A continuación vamos a hablar de lo que pasa cuando ya se terminan los PCPI. Hemos dicho que esto dura 2 años y ¿qué pasa? Que de repente dice, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Pues lo que vamos a hacer ahora es que pasamos a trabajar en el taller permanente, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a hablar con dos chicos, con un chico y una chica, que están ahora mismo en el taller permanente. ¿Os podéis presentar, por favor? Me llamo Gaby. Yo soy Teresa. Bueno, chicos, pues estábamos hablando de que en el taller permanente se hacen muchas cosas. ¿Qué cosas trabajáis en el taller permanente? A ver. Cuando trabajamos con Rosa. Rosa es una de tus profesoras, ¿verdad? Sí. ¿Y qué cosas trabajas con ella? Ah, yo. Pues Nos manda la hoja. ¿La hoja con ejercicio? La hoja de ejercicio. ¿De qué son los ejercicios? De matemáticas. ¿Y qué más cosas hacéis con Rosa? Matemáticas, lengua y también los productos de limpieza. Uh-huh. Aparte de trabajar con Rosa, ¿tenéis alguna otra profesora? Sí, María Luisa. ¿Y qué tarea hacéis con María Luisa? Pues yo estoy haciendo manipulado. Una cosa, estás diciendo manipulado. Si yo, por lo que sea, es la primera vez que escucho la radio de Asido y no tengo ni idea de lo que es un manipulado. ¿Qué es un manipulado? Licor 43. Licor 40. ¿Pero eso qué hacéis? ¿Os lo bebéis? Nosotros tenemos que ponerlo de andilla y pues poner. Coge pie el libro, cogemos andilla, metemos. Luego va echando la cubierta roja y lo hagan. Me echamos lleno y dejamos a todos los compañeros que lo sepa trabajar. Ajá. Para quien no lo sepa, el manipulado de licor 43 consiste en una especie de librito en los que hay cócteles y recetas para mezclar con licor 43. Hay que ponerle una especie de cuello que se cuelga en la botella, una anilla que se cuelga en la botella, que suele ir ahí acompañándola, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto, licor 43, tiene mucho éxito. Y se lo toman en todas partes del mundo. Entonces vamos haciendo muchos paquetitos para que luego, por ejemplo, en Holanda, en Estados Unidos, en China, le pongan luego ese librito ahí a las botellas, ¿no? Entonces nosotros hacemos todos los paquetes, ¿verdad? Sí. ¿El manipulado ese es divertido o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de ese manipulado? Yo paquete. ¿Te gusta hacer paquetes? Paquete, sí. Que hay que ponerlos de 20 en 20, ¿no? Sí. Ajá, y luego ¿qué hay que ponerle? La goma. Una goma. Ok. Además, vosotros, antes hemos mencionado el centro de Asido en Casillas. Vosotros vais a veces a Casillas, ¿verdad? Sí. Contadme un poco, ¿qué hacéis en Casillas? Posa de contingrés y también manipulado de libro. Ajá, son manipulados diferentes, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué os parece el centro de Casilla? ¿Os gusta trabajar allí? Me gusta trabajar. Ajá. Me gusta trabajar. Además, algunos de los chicos que están en el taller permanente y que ya han hecho el PCPI, a veces se van a hacer prácticas a algunas empresas, ¿verdad? ¿Vosotros vais a hacer prácticas a alguna empresa ahora? A Chup. ¿Y qué hacéis en Chup? Pues trabajar los productos de limpieza. Ajá, ¿qué hay que hacerle? Hacer vaciar la caja y echar la cubeta en líquido de producto. Uh-huh. ¿Tú también haces trabajo y práctica en la empresa de Chup? Yo estaba ayudando José Luis a poner la botella pequeña, la máquina. Ajá. ¿Y a vosotros os gusta ir a la empresa a hacer prácticas? ¿Os gusta salir a empresas a hacer prácticas? Sí. ¿Y cómo son los compañeros? ¿La gente os recibe bien en la empresa? Sí, todo el día. ¿Los compañeros suelen ser simpáticos, Tere? Sí. Uh-huh. ¿Vosotros ya habéis hecho un PCPI de servicios auxiliares de alojamientos turísticos y catering? ¿Habéis hecho prácticas en el CCT? ¿Habéis hecho prácticas también en el restaurante Torrente? ¿A vosotros qué os gusta más? Por ejemplo, ¿los manipulados en general o os gusta más las prácticas de catering? Lo de catering. ¿A ti el restaurante te gusta, no? Sí. ¿Y a ti, Tere? A mí es del restaurante. El restaurante. Ok. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por contarnos un poco todo lo que se hace en el taller permanente y todo lo que viene después de hacer un PCPI. Ah, pues una cosa. Dime. Pues yo... El martes no estaba tú, porque yo estoy bautizo de mi prima María. Bueno, pues ahí no se puede pedir justificante del médico. En fin. Gaby, ¿algo más o nos despedimos? Pues le doy las gracias a Andepil, a Teresa, a Pepi, a la Isma, a mi hermano José Luis y yo. Ahí a tus compañeros, ¿no? Del PIL. Sí. Ok. Yo soy Monte PIL y lo doy gracias a todos los compañeros que han venido. Y me echaré de menos. Y yo quiero trabajar mucho en la empresa de Chum y Casilla. Ok, y a mí también. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención. Bien. Bueno, hola. Ahora estamos aquí con dos chavales de Asido que ellos ya están trabajando en empresas. Tenemos aquí a Lola. ¿Y también? José Antonio. ¿Dónde trabajáis vosotros? Bueno, yo estoy trabajando en el campo todos los días. ¿Y tú, José? Yo trabajando de lunes a miércoles. También al campo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, tenemos aquí a estos dos chicos que trabajan en el supermercado al campo. Háblanos de tu trabajo, Lola. ¿Qué haces tú allí en el campo? Pues mira, ahí en el campo, yo soy de afazada de caja. Lo que se deja a la gente en los cajones, los productos, la comida, alimentación, lo que va dejando a la gente en los cajones, yo lo saco. Primero la carcasa, luego la alarma, o sea, lo que son las chapas. Sí, lo que llevan los productos para que la gente... No se lo lleve. Imagínate que se lo lleve. Esas chapas de plástico, eres tú la encargada. Sí. Pues la alarma, tengo que separar lo que es los pinchos dorados con los dorados, lo que son plateados, que son los pinchos, pues lo tengo que poner en su caja. Y luego con la araña hay que darle vueltas para que se ponga en su sitio. ¿Y tú, José? ¿Qué tarea realizas en el campo? Lo mismo de la Lola. ¿Igual que Lola? ¿Hacéis alguna otra cosa más? Sí. Y luego tenemos que irnos a separar los pinchos que son plateados, dorados y blancos. Bueno, hemos dicho que al campo, ¿qué se vende al campo, Lola? Pues mira, en el campo se vende de todo, ¿eh? Es un ahí, pues, como un gran almacén, ¿no? Una gran superficie. Sí, porque tiene está la carnicería, que no está los pollos, eso. De todo, allí se vende de todo. De todo. Oye, ¿y cómo a ti te gusta tu trabajo? Pues a mí me gusta mucho y estoy muy contenta con el campo. ¿Y tú, José, a ti te gusta el trabajo? A mí me ha gustado de todo. ¿Y estás contento allí? Sí. Oye, ¿y con los compañeros qué tal? Pues yo hablamos con mi amiga, pues tengo muchas amigas. Pues mira, mi amiga se llama Sandra, Isa, Lola, Santiago, Pepi, tengo mucho. Y te lleva genial, por lo que veo. Me llevo muy bien con ellos. ¿Y tú qué tal, José, con los compañeros? Bien. ¿Bien? ¿Tiene alguno que tenga una relación ahí especial, habláis mucho, tal? Sí. ¿Sí? ¿Con cuál de ellos? ¿Con cuál es con quien mejor te llevas? Me lleva bien, María Carmen. Muy bien. Oye, ¿termináis muy cansado? Bueno, yo hay veces, yo cuando hacemos la vengancilla, como yo entro a las 4:30 al campo hasta las 8:30. Porque hay que decir que vosotros vais al campo en turno de mañana o de tarde según os toque y también venís asido. Sí. O sea que hacéis vuestra jornada de trabajo en el campo y vuestra hora bien mañana o tarde también aquí en Asido, en el centro, con lo cual trabajáis un montón, muchas horas trabajando. Sí. Y termináis muy cansados, ¿no? Bueno, un poquito. Sí, porque tú cuando trabajas de tarde, ¿a qué hora terminas, Lola? Ya a las 8. A las 8, o sea que entras aquí en Asido a las 9:30 y terminas a las 8 en el campo. Hasta que llegas a casa son muchas horas. ¿Y tú, José, qué tal? ¿Terminas muy cansado? No. ¿Tú no? Bueno, pues eso está bien. Oye, ¿y os gustaría seguir trabajando? Pues mira, yo sí. Me gustaría quedarme ahí. ¿O te gustaría continuar a seguir trabajando y además seguir en el campo? Yo sí. Muy bien. ¿Y tú, José? También. ¿Te gustaría continuar ahí en el campo? ¿O en algún otro sitio? Me gusta. Me gusta más al campo. Pues muy bien, estupendo. Nada, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando, dándolo todo. Y seguro que, oye, os van ampliando los contratos y a lo mejor con un poquito de suerte, aunque las cosas están un poquito regular, pero seguro que hay suerte y continúais allí por mucho tiempo. Sí. Pues nada, chicos, muchas gracias, nos despedimos. Venga, hasta luego. Hasta el siguiente programa. Hola, muy buenas tardes. Ahora vamos a hablar con tres chicos de la logopedia y el taller de comunicación. A ver, nos presentamos. Hola, me llamo Jonathan. Y yo, Verónica. Tía. Bueno, vosotros tres tenéis logopedia y taller de comunicación, pero ¿podríais explicar a los compañeros qué es la logopedia? Pues la logopedia es hablar con los compañeros y hacer gestos. Sí. ¿Y para ti, Verónica, qué es la logopedia? Trabajamos con fichas y de eso. Y ya está. ¿Y para ti, Va, qué es la logopedia? Pues primero nos pillamos por la nariz. Después, echar los pulmones y la boca y la palabra. Estas son las cosas que tú haces en logopedia para intentar pues, hablar un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Tú, aparte de las fichas, ¿qué más haces, Verónica? Hablamos de de mi sobrina, de cómo va, y pues hablamos y de eso. Habláis de cosas, de vuestras cosas, pero al mismo tiempo se trabaja. Mientras que estáis hablando, pues se trabaja y se hacen ejercicios de logopedia. La fiesta que estamos haciendo es alegría, tristeza, vergüenza y algo más. Muy bien. ¿Y tú, Jonathan? ¿Qué ejercicios haces en logopedia con María José? Hacemos switches de alegría, tristeza, rabia y vergüenza. Sí. Oye, ¿y os merece la pena hacer logopedia? ¿Aprendéis mucho? ¿Os ayuda? Sí, la cosa me ayuda mucho. Y en la comunicación trabajamos con dos compañeros que están atrás, José Luis y Gaby. Y vosotros, bueno, también aparte de los compañeros que hacen logopedia, hay otros que hacen el taller de comunicación. ¿Podrías explicar un poquito de qué va el taller de comunicación? ¿Tú tienes taller de comunicación, Verónica? Taller de comunicación, sí. ¿Sí? ¿Y qué hacéis en el taller? Ahí con María José. Sí. Pues ya lo he dicho, que hablamos también. Pero el taller de comunicación lo hacéis en grupo. Tenéis clases de logopedia individual en la clase de logopedia y el taller de comunicación es en grupo. En la clase de ISA. Ahí estamos nosotros. ¿Quiénes sois los del taller de comunicación? ¿Qué compañero hay? Pues José Luis, Jonathan, Iván, ¿quién más? Gaby, Teresa y José Luis. Y también Iván. ¿Y qué hacéis en el taller de comunicación, Iván? Pues ficha. ¿Ficha? ¿Y alguna cosa más, Jonathan? Pues sí. Pues muchas gracias y hombre, si no nos despedimos, todavía nos queda. ¿Cómo se llama la profesora de logopedia? María José. ¿Y qué tal con María José? Pues bien. ¿Trabajáis mucho? ¿Os da mucha caña? Y bien. Bueno, ¿nos cuentáis un poco cómo es María José, su forma de ser, cómo es ella? Pues María José es muy guapa, es simpática y manda deberes para hacerlo aquí en la clase de comunicación. Y para ti, Verónica, ¿qué nos puedes decir de María José? De María José, que es muy guapa y se expresa mucho. Como buena logopeda. Sí. Y qué más. Es alta, el pelo lo tiene largo, es muy buena profesora, que nos trata bien, nos cae bien, que siempre hablamos con ella. Nos reímos con ella y nos lo pasamos bien. ¿Y tú, Iván, qué puedes decir de María José? Pues caí muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias y por haber participado. Nos despedimos. Gracias, siguiente programa. A continuación vamos a hacer un repaso a cómo funcionan las tardes aquí en Asido. Y es que no todo es taller permanente, no todo es trabajo estricto de por las mañanas de manipulado, no todo es PCPI, se hacen otras tareas. Vamos a hablar de los talleres de desarrollo personal que se realizan por la tarde aquí en Asido. Y para ello contamos con dos invitadas y un invitado de lujo. A ver, nos presentamos. Bici. Me llamo Gervado. Paqui. Bueno, chicos, pues me gustaría empezar con una pregunta sencilla. ¿Cómo funciona Asido por las tardes? Pues funciona la clase por la tarde, pues hacemos lo que nos mandan los maestros. Ajá, ¿pero los grupos son los mismos los de la mañana que los de la tarde o son diferentes? Yo lo le estamos los mismos de la por la tarde y estamos los de la mañana. ¿Pero son los mismos exactamente? Sí. Hay tardes que puede ser, pero hay otras tardes que no, ¿verdad? No. Pues tú, por ejemplo, estás en el taller de radio los jueves. Te toca a lo mejor con Isabel, que ya no va a tu clase por las mañanas, ¿verdad, Jesús? No. Y además, se hace de un modo diferente. Cada profesor tiene como un taller del que se encarga. Y yo ahora os voy a ir haciendo unas preguntas sobre esos talleres. ¿Os parece? Vale. Bueno. A ver, vamos a empezar hablando del taller de cocina. ¿De qué va el taller de cocina? ¿De aquí quién lo hace? Yo, Jesús Guardo, y también José Luis, Pelo Cape. Ajá, pero ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Qué hay que hacer en el taller de cocina? El taller de cocina hay que traer los ingredientes para cocinar. Ajá. Y poner en la mesa. ¿Pero qué recetas se hacen en el taller de cocina? En la pizza. ¿Pizza? También el arroz con leche. Ajá. También se hace... No pasa nada, son los nervios del directo. Sí. Aparte del arroz con leche, también se hace... Tenemos aquí a la audiencia dando pistas visuales. También, además, he visto alguna vez que hacéis delantales, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo va eso de los delantales? A ver. Una vez teníamos que coger bolsas de colores para coger un cubardo que tiene cari en su clase. Uh-huh. Y con el rotulador verde y rojo tenemos que hacer cuadrado y recortarlo y pegarlo encima. ¿Y después de todo eso salió un delantal? Y salió un delantal. Eso a mí me lo cuentan, me parece difícil, pero luego lo he visto que lo habéis hecho y quedan muy monos. ¿Fue fácil hacer el delantal o fue difícil? Ni ponía el altar. Pero escucha, ¿fue fácil o difícil? Ah, es difícil. ¿Difícil? Sí. Ok, ok. Oye, ¿y qué me podéis decir? ¿Quién es la profesora del taller de cocina? La profesora de cocina es Cari. ¿Y qué me podéis decir de Cari? Cari, que estaba por aquí, se ha ido, le ha dado vergüenza. Cari, es muy mayor, tiene pelo largo. Ajá. Tiene una coleta. Ajá. Se habla bien. Ajá. Y también tiene una gafa de la lista. ¿Y tú cómo me puedes decir de Cari? Guapa, de Chesa, yo quiero mucho y me gusta hacer en la pista de yodo. Aquí además también tenemos un taller de danza. También, aquí a veces se hace por las mañanas y otras veces se hace por las tardes. Paqui, tú que estás muy callada, ¿tú haces danza? Yo los viernes. ¿Los viernes y lo haces por la mañana? Sí, mañana. Ajá. Conmigo. Ok, ¿y quién es vuestro profesor de danza? La Unil. ¿Y qué tal, Leonil? Y... ¿Qué tal? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es buen profesor? Y no. Ajá. ¿Y a ti te gusta bailar? Sí. ¿Te gusta el taller de danza? Sí. Debemos decir que además también tenemos un grupo que hacen danza por las tardes, que son los grupos de los PCPI, ¿verdad? A ver, por ejemplo, Los martes y los miércoles por la tarde también se da taller de danza aquí, ¿no? Sí, con Rafi. Con Rafi. ¿Y qué te parece Rafi como profesora de danza? Mi profesora Rafi es muy guapa, simpática y ella pone una música como bailar, como queremos. Ajá, y además os ayuda a preparar coreografías muy chulas, ¿no? Sí, hacemos coreografías de... Este año vamos a hacer Cantando bajo la lluvia. Ajá, ¿y el otro PCPI de qué se va a encargar, Isa? No, nosotros vamos a hacer El Rey León. El Rey León, efectivamente, coreografía chula. A final de curso haremos una gala de danza en la que tanto el trabajo de un grupo como de otro, pues luego se verá plasmado ahí en una obra muy chula, ¿verdad? Sí. ¿Contenta con el taller de danza? Sí. Pues, si te parece, vamos a pasar al siguiente. Taller de proyecto creativo. ¿Quién hace taller de proyecto creativo aquí? Con Isabel. Yo no. De paraguas. Ajá, estáis haciendo ahora mismo una especie de paraguas, ¿no? Como de marquetería, muy bonito. Se hacen proyectos creativos, ¿verdad? Y es que yo no voy. Bueno, pero tú lo has visto, ¿has visto los paraguas esos de los que está hablando Jesualdo? Sí, yo lo he visto, pero los mates yo estoy contigo. Ya lo sé. Pero lo que has visto, ¿te parece bonito? Sí. Paqui, ¿tú haces proyecto creativo o no? No. Ajá. ¿Y tú has visto los paraguas? ¿Qué tal se quedan? Sí. Aquí tenemos a Isabel, que me consta que sí que hace ese taller y que le gusta, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué me puedes decir de la profesora del taller de proyecto creativo? ¿Quién es? Isabel y también Eva. Ajá. ¿Y qué me puedes contar de ellas? Pues... son buenas profesoras y les llaman más cosas y hacemos, por ejemplo, paraguas, paraguero, cuadros, un montón de cosas. Además también tenemos otro taller que es el taller de radio. ¿De qué va eso? El radio por grabar. Grabar noticias, ¿verdad? Y contar experiencias, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los profesores del taller de radio? A ver. Pablo Valivera. Ajá. Hace. Ok. Aquí además tenemos dos profesores de radio. ¿Qué me puedes decir de ese tal Pablo Valivera? Pues Pablo es grande, uh-huh. Que es muy guapo. Menos mal que no has dicho que es viejo. Y que tiene una gafa negra y que se viste muy bien. Ok, ok. Bueno, tomaré lecciones de estilo de ese tal Pablo Alibrea. Paqui, ¿qué me puedes decir de Aston? Te has quedado sin palabras. Claro. ¿Cómo es Aston? ¿Cómo es Aston? ¿Es buena profesora de la radio? Sí, la güey. Ella hace. ¿Te lo pasas bien con ella? Sí. ¿Y le cuentan muchas cosas, muchas noticias interesantes? Sí, también. Ajá. ¿Y ella, su forma de ser es agradable? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Estás contenta entonces con tu profesora de la radio? Sí. Ok, ok. Además también se hace un taller de deporte, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién es el profesor de deporte? Afonso. ¿Y qué me podéis contar de Alfonso? Y Afonso es guapo. Me quiere mucho. Y en el brazo, pues me gusta el fútbol. Ajá. Ok. ¿Y a ti también te ha dado clase, Alfonso? Sí, de deporte de los lunes. Ajá. Que Elena, Gaby, Alejandro Pagán, Diego, José Antonio Riqueme, Javi Baboa y Andrea. Ajá. ¿Y qué se hace en deporte? Pues deporte, pues primero tiene que primero tiene que pasar la lista. Para saber lo que está. Tenemos que salir al patio a andar. Y después tenemos que ir corriendo y también lo pasa a prueba para ponernos buena nota. Ok, ok. Además se hace un taller de autonomía, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué día se hace? Doy miércoles. Los miércoles por la tarde. ¿Y cómo se llama la profesora? Una mujer. Y se llama Cristina. ¿Y qué te parece? ¿Es buena profesora? ¿Es graciosa? Sí. ¿Y qué qué cosas hacéis en el taller de autonomía? Pues hoy me tocaba la autobús y nos vamos a catedral. Ajá, otras veces habéis cogido el tranvía, habéis ido a la biblioteca regional, ¿verdad? Sí, sí. Habéis ido a hacer la compra. Pues. Y de rebajas también. Sí, sí. ¿Trabaja bien, Cristina? Sí. ¿Y quiénes son tus compañeros del taller de autonomía? Son. Javi Bacoa. Ajá. Pablo Pérez. Pablo Pérez. Y Jorge. Ok. Bueno, además de eso, hay otras cosas muy interesantes que se hacen aquí en Asido, que son a veces pues un poquito más excepcionales, que no se hacen todas las tardes, solo se hacen de vez en cuando, pero aquí ya hemos tenido un par de grupos que han salido al piso. Han estado en estancia durante un tiempo limitado trabajando la autonomía, pero desde el ámbito funcionalizado del piso, ¿verdad? Por ejemplo, Isabel, tú has sido una de esas personas. Sí. Que habéis estado unos cuantos días en el piso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Ah, pues bien. Y es bueno para hacer cosas en la casa. Ajá. ¿Tú luego las cosas que has aprendido a hacer en el piso las has hecho en tu casa o qué? Sí. ¿Crees que eso te ha ayudado a ganar autonomía? Sí. Aquí tenemos a Lola Ríos, que también ha pasado por la experiencia. ¿Qué te ha parecido la experiencia, Lola? Pues a mí me ha gustado mucho el piso. Hacemos tareas. Primero lo preparamos las habitaciones, sacamos toda la ropa de Maguto al armario y hacer en un folio la cena. José Luis también ha experimentado esa experiencia. ¿Qué te pareció, José? Pues me gusta el piso, que me he quedado con José Antonio Bernal, con Gabriel, con Damián también. Y que estamos los 4 días, el viernes nos fuimos a cenar fuera con una monitora, con Pepi, a cenar a Quebec. Ajá, toma ya. Bueno, como podéis ver, Asido ofrece un montón de opciones de cara al apartado de el desarrollo personal. Chicos, si os parece, vamos a hablar con los demás compañeros, no sin antes despedirnos. Allá. Allá. Allá. Seguimos en nuestro especial del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Con 3 chicas. ¿A cuál más guapa? Papi. Pues sí. Y yo es pa pula. Anita. Bueno, chicas, si os parece, ahora hemos estado hablando de cosas relacionadas con el trabajo, el desarrollo personal, pero también una cosa que nos encanta es el tema del ocio. ¿Cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre? Antes hemos estado hablando de cosas que hacemos cuando estamos aquí en el centro, pero yo voy a empezar ahora con una pregunta. ¿Qué os gusta hacer por las tardes cuando llegáis a vuestra casa? ¿A ti qué te gusta hacer cuando llegas a tu casa? Casa. ¿Qué te gusta? Me gusta. ¿Pero te gusta ponerte a ver la tele, darte una ducha, descansar, hacer deporte? ¿Qué te gusta? Descansar, ¿no? Sí. ¿A ti, Paula? A ver, pues a mí me gusta escuchar música en móvil. A mí me gusta, escuchar música de piezas y de Bon Jovi y estar con el 20 y de Facebook todo el día. Bueno, chicas, ¿cuáles son vuestros hobbies? ¿A ti qué cosas te gusta hacer? Pues a mí me gusta montar en bici, dormir todo el día hasta la una de la tarde del mediodía. También me gusta salir de fiesta, salir por ahí a comer, a cenar. Y lo que más me gusta de todo, pues bailar, que se me da muy bien. Pues a mí me gusta ir al cine y acá. ¿Te gusta venir, ¿Te gusta hacer deporte también? Sí. También te gusta ir al cine, ¿verdad? Sí. Te gusta mucho. Ah, que tú además no te pierdes ninguno de los estrenos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, el cine verdaderamente es una de esas cosas que nos gustan mucho, pero ¿vosotras soléis ir al cine de forma regular? Tú hemos dicho que sí, ¿verdad, Pepi? Sí. ¿Con quién vas? ¿Con tu padre, con tu madre o con los dos? Yo, papá, mamá, yo, junto. Ajá. Pues yo con los dos. A mí me gusta ir con mis hermanos. Y con mis hermanos también con Abel, Manolo. Esos son compañeros de asilo, ¿verdad? Ok. Chica, ¿os gusta la música? Antes habéis comentado algo, pero ¿a ti qué música te gusta? Pues el país, esa. Uh-huh. ¿A ti te gusta la música de baile? ¿Te gusta la música tranquila? ¿Te gusta la música romántica? De cara, de cara, vi. Sí. Pues a mí me gusta Fitos y los Flipadis. Joaquín Sabina. A mí me gusta el piezas, el jazz, los Beatles y el rock. ¿Os gustan los videojuegos? No. ¿A ti no? ¿A ti? Pues a mí sí. ¿Qué videojuegos te gustan? ¿Tú tienes consola? Sí. Pollo juego a las princesas. Ajá. A uno de princesas, ¿no? ¿En qué consola? Nintendo DS. En la Nintendo DS. ¿Y tú, Ana, te gustan los videojuegos? A mí me gustan los juegos de la Play. El juego de Call of Duty que tiene mi hermano. Y el de la Pantalla del Caribe. ¿A vosotras, chicas, os gusta leer? Sí, vale. Pues a mí sí. A mí no. Ajá. Bueno, ¿y os gusta ver la televisión? Sí, dale. ¿A ti qué te gusta ver? ¿Te gusta ver las telenovelas? ¿Te gusta ver vídeos musicales? ¿Partidos? ¿Pelis? Desde que canté estoy. Sí. Troy, ¿eso es High School Musical? De caca. Ok. A ver, pues a mí sí. ¿Qué te gusta ver? Me gusta ver los canales. A mí me gusta ver la serie esta de Vaya Vecinos, la que se avecina. Y también Aida. ¿Te gusta estar, os gusta estar con vuestra familia o con amigos? Nada, Juan, mi amor, José, Josefa, juntos, y ahora mamá, papá, nada, juntos. Toda tu familia, ¿no? Nada, juntos. ¿Te gusta estar con ellos? Eso, sí. Ajá. ¿Y a ti? Pues, ¿sabes? Por mi madre, y por mi hermana, y yo. Mis hermanos y yo. ¿Te gusta estar con ellos? Sí, me lo paso bien con ellos. Uh-huh. Chicas, ¿soléis salir por ahí los fines de semana? No, sí. Ay, pues yo sí. También sí. ¿Por qué os gusta salir? A mí porque me lo paso bien, porque me divierto y porque me gusta salir por ahí de fiesta. Uh-huh. Dices de fiesta, pero por ejemplo vosotros a veces hacéis salida. ¿Tú a dónde sueles ir? Aparte del cine, ¿a dónde te gusta ir? Yo voy a estar en el papá. ¿Y a dónde más? Yo dejo todo el té. ¿Al restaurante? Sí. ¿A tomar algo, no? Dejo, sí. ¿Y tú, Paula, a dónde sueles salir? Pues yo me fui a yo suelo salir por los restaurantes. Restaurante. ¿Y tú, Ana? Yo, a mí me gusta ir por el centro, por ahí. Uh-huh. ¿Y con quién os gusta salir? A ver, ¿a ti te gusta salir con amigos? ¿Te gusta salir con la familia, con los dos? Yo de la juntos, ya te caca. Ajá. Tú hemos dicho que te gusta ir al cine, ¿verdad? Sí. Pero también te gusta quedar con tu amiga, ¿no? Sí. Por ejemplo, a celebrar tu santo, que fue hace poco. Esto sí. Ajá. ¿Y con qué amigas te gusta salir de aquí de Asido? Ah, a ver, yo, junto, te gusto. Ok. ¿Y a ti con quién te gusta salir? A ver, con tu familia no has comentado que sales, pero ¿te gusta salir también con compañeros de asido? Sí. ¿Con quiénes? Me gusta salir con Verónica, esa y se le mete Gema, Jorge y Jorge y Jorge. Y yo, Ana, Guillén. Ok. Bueno, Ana, ¿y a ti con quién te gusta más salir? ¿Con tu familia, con tus amigos o no puedes elegir? Yo con mis amigos. A mí me gusta salir con José Luis, con Jorge, con Paco, con Verónica, con Paz, con esa Reverte. Uh-huh. También me gusta ir al cine con Abel, con Manolo y con todo esto. Y bueno, una cosa curiosa, porque aquí ahora después vamos a hablar del servicio de ocio, es que vosotras muchas veces no quedáis, pero no contáis ni con el servicio de ocio ni nada. Contáis con que coge, te saca el teléfono y llama a tu amigo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y la idea de quedar, de decir, vamos a ver un partido juntos en el Zizac, o vamos a ver una peli, ¿eso a quién se le ocurre? Pues lo de cine se le ocurre a Manolo, y lo del partido a Abel. Uh-huh. Y oye, si por ejemplo dicen, vamos a ver una película de miedo, y a alguien no le gustan las pelis de miedo del grupo, ¿qué hacéis? Pues yo me salgo, porque a mí las películas de miedo no me gustan, Y cuando las veo de noche, no me puedo dormir. ¿Alguna vez ha pasado que a lo mejor habéis quedado todo el grupo, pero os habéis ido a ver dos películas diferentes? No lo sé. Es que, ok. Vale. Bueno, a ver, más cositas. Habéis dicho que también os gusta iros de cena, ¿verdad? No, sí. A tomar algo por ahí. ¿A dónde os gusta ir a tomar algo? ¿Vuestro restaurante favorito? ¿Tú tanto? A ver, ¿a ti te gusta ir a tomar algo en plan tapeo murciano o te gusta más ir a McDonald's? O sea, me estás diciendo un menú del Burger King o de McDonald's, ¿verdad? A ti te gustan mucho las hamburguesas, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, Paula, a ti cuando te dicen vamos a tomarnos algo por ahí, ¿a dónde te gusta ir? Me gustaría ir a McDonald's. ¿A McDonald's te gusta? ¿Y a ti, Ana? A mí me gusta ir a la pizzería. Debajo de mi casa de unos amigos de mis padres hay una pizzería que se llama Mamá Roma. Y ahí algunas veces pues me voy a comer. Me gusta ese restaurante porque hay pasta, pizza, y a mí la pizza me encanta. Bueno, aparte de salir con la familia y a veces con amigos, quedadas espontáneas, lo bueno que en Asido también tenemos un servicio de ocio. ¿Vosotras utilizáis el servicio de ocio? Yo sí. Y yo sí. Y yo también. ¿Cómo funciona el servicio de ocio? Pues mira, el ocio, la persona es Ana Lucía. De vez en cuando tenemos que ir planeando cosas donde queremos ir, por ejemplo, al cine o al karaoke o a cenar por ahí. Y algunas veces, si vamos a, por ejemplo, a ver un teatro, tenemos que coger primero información a ver lo que hay. ¿Qué actividades hacéis con el servicio de ocio? Hacemos, no damos su paseo, y hacemos tomarse algo por ahí. También habéis ido al karaoke, ¿no? Que sí. ¿Hacéis fiestas especiales de vez en cuando? Por ejemplo, en Halloween, ¿no? Sí. ¿O en carnaval? Ya vi. A ti te gusta mucho disfrazarte, ¿verdad, Pepi? Sí. ¿De qué te gusta disfrazarte? De paja. ¿Eh? Paja. ¿Te gusta de bruja o de princesa? De paja. Ajá. Sí. Ok. Además, también pues a veces vaya a haber algún partido de fútbol sala, ¿no? Aquí cada uno elige lo que le apetece hacer o es obligatorio. ¿Esto es obligatorio o no? Bueno, tenemos que elegir lo que queramos. Si queremos ir a la bolera, pues a la bolera. Cada uno aquí elige. Ok. ¿Quiénes son las profesoras del servicio de ocio? A ver. Yo. A ver, doctor. Paz. Pero escucha, las profesoras. Nada. Está, por ejemplo, Ana Lucía. Ya. ¿Cómo es Ana Lucía? Ya. Yo está. ¿Cómo es Ana Lucía? Es papá, profesora. Yo. Pues sabe por Ana Lucía es muy guapa y muy preciosa. A mí me gusta todo de Ana Lucía porque es graciosa, divertida y la verdad es que me pasa muy bien con ella. Además también tenemos a Sara. ¿Quién es Sara? Sara también es una profesora de ocio también. ¿Y qué me podéis decir de Sara? ¿Habéis hecho actividades con ella? Sí, algunas veces vamos a la valera, ella también se viene y bueno. ¿Tú qué me puedes comentar de Sara? Pues Sara es muy guapa y preciosa de todo el mundo. ¿Y tú, Pepi, qué me puedes comentar de Sara? De Lala, de Prosa, de Lala, de Jo, de Ok, pues nada, chicas, ¿estáis contentas con el servicio de ocio que damos aquí en Asido? Sí. Sí. Sí. Muy bien, pues ¿hay alguna otra cosa más que queráis decir o nos vamos despidiendo? A ver. Esto es Sara. Sara es una profesora, la profesora de ocio, y también cuando mi hermano estuvo mal por lo que le pasaba, ella, Sara, le daba clases a mi hermano en mi casa. Hay una cosa que no me gustaría que terminásemos de hablar de ocio y del servicio de ocio de Asido sin darle las gracias a todos los voluntarios que hacen posible que a veces se hagan actividades tan grandes como la carrera que hicimos el otro día o salidas muy grandes al cine o fiestas muy grandes en las que hace falta mucha gente ayudando. Y oye, esos voluntarios sin los cuales pues muchas cosas no se podrían hacer. Así que desde aquí les pido un aplauso muy grande. Ahora recibimos a dos chicas y un chico para hablar un poco de deporte. Hola, va. Hola, me llamo José Antonio. Y yo me llamo Gema. Bueno, chicos, vamos a hablar de deporte. Y es que ya sabéis que hacer deporte es muy bueno para la salud, ¿verdad? Sí. ¿A vosotros os gusta hacer deporte? Yo sí. A mí sí. A mí sí. Ajá. ¿Qué deporte os gusta hacer? Yo, pádel, tenis. ¿Tenis? Jueves, hoy en día, era ya uno. Feta, la idea a Murcia, sale la feta a Murcia y eso, la nueva feta de tenis. Pero aparte del tenis, ¿qué más cosas te gusta hacer? A ver. Tenis, tú has practicado un montonazo de deporte. A ver, sí. ¿Petanca puede ser? La cabra no ha sido. Ajá. Así es, de sábado. Piscina. Piscina. Juego con mi amiga. Juego con mi amiga. Inma, Pepe, Vero y yo. Decir además que tú has ido a algunas competiciones. Por ejemplo, tú has ido representando a Murcia y a España en Special Olympics. Que fuiste a Atenas, ¿no? Pues yo viste Inma y yo lo viste a Atenas. Ajá. Y lo veo. Lo viste a Atenas. Tú eres una de las deportistas más intensas de aquí, de este centro en el que estamos hablando. Pues sí. No te pierdes una, ¿eh? Sí. Pero también tenemos, por ejemplo, a José Antonio Riquelme, otro deportista bueno. ¿Qué deportes te gusta hacer a ti? A mí me gusta hacer deporte, balonmano, baloncesto, fútbol sala y... Esos son deportes que te gustan, pero ¿cuáles practicas tú? A ver, tú estabas en el curso de tenis, ¿no? Ajá. Tenis, ¿Y también vas a la piscina? Sí, en piscina sí. ¿A qué piscina vas? Inhuaca. Inagua, ¿no? Sí. Una piscina que hay aquí en Murcia, muy importante. Bueno, ¿y cuál te gusta más, el tenis o la piscina? En piscina tenía 12. Ajá. Bueno, pero además, aparte de esos deportes, también tenemos otros deportes que practicamos aquí en Asido, ¿verdad? Gema, a ver, cuéntanos un poquito de esos deportes, el deporte que se hace aquí en Asido. Pues yo, aquí hacemos deporte los jueves, hacemos baloncesto, a veces lo vamos a otro centro, y también a fútbol y a todos los deportes. ¿Qué me podéis comentar del profesor de deporte de aquí de Asido? Pues Afonso es muy simpático y guapo. Ajá. Ok. ¿A vosotros os gusta más ver el deporte en televisión o practicar deporte? ¿A ti qué te gusta más, en la tele o practicar? Yo el tenis. Lo veo también. Profe, ¿vale más visto? Uh-huh. Otro más visto, otro más huevo. Pero lo que yo te digo, Paz, ¿tú qué prefieres? ¿Ponerte a ver un partido de Rafa Nadal o de Nicolás Almagro, nuestro amigo Nicolás Almagro, o jugar tú? Yo juego a mí. Y claro, me voy al agua y viene. Mañana voy a mi piscina. Ya, ya lo sé. O sea que tú te preocupas por tu deporte, ¿no? Sí. Ok. ¿Y tú qué prefieres? ¿Jugarte un partido de fútbol aquí en el descanso, José, o ver un partido entre el Madrid y el Barcelona? ¿A ti te gusta jugarlo o verlo en la tele? Jugar a la tele. Ajá. Puedo verlo. A ti te gusta verlo, ¿verdad? Sí. Porque también, oye, parte del deporte es pues verlo y nos gusta, ¿no? De hecho, estamos aquí hablando de fútbol. ¿A vosotros os gusta el fútbol? Bueno, sí. Mi padre, mi papá, voy a hacer. Y me dice, papá, viene a mi padre. Mi mamá va a ver el fútbol, Madrid. ¿Qué pasa? La noche. Ajá. La menor, la uno, tres, la dos. ¿A ti te gusta el fútbol, Gemma? A mí sí. ¿Y a ti? A mí sí me gusta el fútbol. ¿De qué equipo soy? Soy Madrid, Barça... ¿Tú de qué equipo eres? ¿Eres del Madrid, del Barça? ¿De qué equipo? De Madrid. ¿Del Madrid? Pues yo de Madrid y de España. ¿Ok? Yo, Manona 2 y de Stey, Madrid. Ok. Bueno, he nacido, ¿qué hay más? ¿Personas del Madrid o del Barcelona? A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba, un experimento ahora mismo. Que levante la mano quien sea del Barcelona. Yo no. Bueno, venga, le han levantado tres personas. Que levante la mano quien sea del Madrid. ¿Quién gana? En Madrid. Bueno, ¿y cómo lo lleváis? ¿Aquí más o menos nos respetamos o nos gusta chincharnos? No, respetando. Ajá. Ok. Bueno, chicos, ya sabéis que es bueno practicar deporte. Siempre lo decimos cuando terminamos nuestros programas de la radio. De fútbol es una no, es mamá Madrid, y en una, no me viene. Y bueno, lo gay, lo que era oro, y la no, pero la no de España. Este la go, todo no, y mamá dice, muy go. Lo bueno si al final hay postura irreconciliable es que al final siempre tenemos la selección española que nos da alegría tanto a los del Madrid como a los del Barcelona. Pero fuera de eso. Deciros que también es bueno practicar deporte, salir a andar con nuestros padres, ir a la piscina, hacer tenis, hacer cada uno el deporte que nos guste, ¿vale? Pues chicos, gracias por vuestras palabras, nos vamos a despedir. Vale. Adiós, pues, Rama. Adiós. Ahora vamos a cambiar de tema por completo. Y es que vamos a hablar de nuestra familia. Porque muchas veces, como suele ocurrir en la vida, si no fuese por el apoyo que nos dan nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros abuelos, todo sería mucho más difícil. Aquí, en este caso, nuestros padres nos han ayudado mucho, ¿no? Entonces, vamos a recibir la visita de tres chicas que se van a presentar, antes de nada, y nos van a contar un poco cómo es la relación con su familia. Yo soy Andrea. Elena. Rosa. Bueno, chicas, pues nos conocemos, Andrea. Sé que te gusta mucho hablar. Y más de tu familia. Vamos a dar cada una unas breves pinceladas. A ver, Andrea, háblame de tu familia. ¿Tú cómo es la relación con tu familia? Me gusta estar con mi madre y me gusta estar con mi abuela. Ajá. ¿Y tú tienes hermano? No, una hermana. Una hermana. ¿Y cómo te llevas con ella? Bien. Uh-huh. ¿A ti te gusta estar con tu familia o prefieres estar con tu amigo? Con mi amiga. Ajá. Pero a ti, por ejemplo, tú pasas mucho tiempo, por ejemplo, con tu abuela, ¿no? Sí. ¿Y qué me puedes contar de ella? Pues la quiero mucho. y me gusta estar con ella. Ajá. A ver, Elena, cuéntanos tú un poquito, háblanos de tu familia. Vale, mi familia es mi mamá, mamá Lola, mi papá Juan y mi hermano Nacho. Y fue mi casa. Somos de familia. Y fue mi casa, para la tele, escuchar música, voy por ahí. Y todo eso, todo. Allá mata por la fuente al corral. Espera, espera, no nos adelantemos, que ahora después nos contarás cosas que os gusta hacer junto a tu familia, Rosa. Pero lo primero, tú cuéntame, a ver, ¿cómo es tu familia? Háblame de tu padre, de tu madre, de si tiene hermanos. De mi madre, hermano y de mi padre. ¿Y cómo se llaman? Paco. Y fue allá, fue a matar en el corral. Ajá. ¿A ti te gusta hacer cosas? Aparte de venir a la carrera de Asido, la primera carrera solidaria ha sido corriendo contigo. ¿Te gusta hacer más cosas con ellos? Sí. Y fue en Babalayón y fue en el corral. Ajá. Una pregunta delicada. Andrea, ¿tus padres te han ayudado a crecer a lo largo de tu vida? ¿Tus padres han estado ahí para ayudarte? Sí. ¿Cómo? Pues... sí, me han ayudado. ¿Pero cómo sientes que te han ayudado? Yo qué sé, ¿te han querido, te han cuidado, te han ayudado a comportarte mejor, como una chica así educada? Sí. Ajá. ¿A ti te han ayudado tus padres, Elena? Yo sí. ¿Cómo? Hacer cosas buenas, hacer la cama, hacer quitar la mesa, para la vajilla, también pillar el comedor, hacer en mi mano. Ajá. Y mi mano también. De mi madre, la pegada de plato. A barrar, compra pan, hay que calar la lona, y fue, va yo, y fue comprar pan, voy a hacer la cama, y estaba usted sola. Ajá. O sea que, por un lado, os han ayudado, os han enseñado a hacer un montón de tareas, pero también vosotros ayudáis en casa, ¿no? Sí. ¿Uno más que otro o qué? ¿Tú ayudas en casa? Sí. En Cartagena. Ah, en Cartagena. ¿Y en Alcantarilla? Y en mi casa, menos. Ah, menos. Ok. ¿Y tú ayudas en casa? Yo sí. Yo sí. Ok. Oye, vosotros, tú nos has dicho que tienes una hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama María. ¿Te apetece que le digamos alguna cosa a María? Aprovechando aquí que el micrófono parece que libera. Sí. A ver, ¿qué te gustaría decirle a María? Pues... me quiere mucho y me gusta estar con ella. ¿Tu hermana te ha enseñado cosas en la vida? Mi hermana no. ¿No? ¿Te peleas mucho con tu hermana? Sí, me pega. ¿Te pega? ¿Y tú a ella no? Yo no. ¿Tú qué haces? ¿Yo? ¿Tú le gritas o algo? Sí. ¿Pero al final lo arregláis o no? No. ¿No? Al final, cuando acaba el día, ¿no acabáis pidiendo perdón o no dice tu madre ya vale de hacer el payaso? Sí. Bueno, cuéntanos tú un poco. ¿Qué nos cuentas de...? ¿Tú tienes un hermano, puede ser? Sí. ¿Cómo se llama? Nacho. Cuéntanos cosas de Nacho. Pues Nacho es mi hermano, cumplido hace 6 años, y es más guapo, es mayor, tiene su educación para la tele, consola... y que una mano, yo era la mayor, y que mucho en mi mano, y me ayuda a mi madre a hacer deberes, las notas de mi madre, y a mí también firmar. Oye, tú eres mayor que tu hermano, ¿verdad? Sí. ¿Y tú has cuidado de tu hermano cuando él era pequeño? Yo sí. Ajá. Ok. Bueno, Rosa, tú tienes un hermano y una hermana, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos cosas de ellos. La hermana y la hermana ni Bárbara. Por Bárbara después ni a Tuyé. Y le ha sacado un examen, le ha sacado 8.5. ¿Eso es tu hermana? Sí. Ajá. ¿Y Paco? ¿Qué me dices de Paco? Hola. A Paco le ha sacado 10.5. ¿Son los dos buenos estudiantes? Sí. Ok. Y, oye, tengo entendido que a ti de vez en cuando te gusta irte por ahí con tu hermana a tomarte algo. ¿Qué te tomas cuando te vas por ahí? Y Bárbara, Carmen y Rosa. Y por a la Rosa después andé a la factoría, mamá de algo, a la Teresa, con la libre, cola. Ajá, o sea que tú te gusta tomarte algo con ella, ¿verdad? Esas son las chicas que has dicho, son las amigas de tu hermana, ¿no? Las amigas de Carmen. Ajá. ¿Y se enrollan o qué? ¿Son buenas chicas o qué? Las chicas. Uh-huh. Oye, ¿vosotros tenéis abuelo? Mi abuelo se murió. Ajá. Mi dos abuelos. Pero, ¿y tu abuela están o qué? Mi abuela Antonia no. Ajá. Solo tengo una, la madre de mi madre. ¿Y cómo te llevas con ella? Bien. Uh-huh. ¿Qué me puedes contar de tu abuela? Pues... ¿Qué es lo que más te gusta de tu abuela? Puedo irme con ella a comprar, por ejemplo. Uh-huh. Algunas veces voy a la tienda y tengo un rato con mis tías, mis primos y está. Ok, ok. Y también me gusta estar con mi tía, la hermana de mi abuela. Esto es la parte en la que decíamos que a Andrea le encanta hablar de su familia, que como sigamos con el árbol genealógico, este programa se nos alarga. Elena, ¿tú tienes abuelo? Sí, me siento. Ajá. Sí, me da Toño. ¿Tú te acuerdas de ello? Sí. Ajá. Okay. Y en mi familia, mucho. Está mi papá, Juan, mi madre, mi hermano y yo. Uh-huh. Y cosas de familia y cosas buenas. Oye, una duda que tengo yo, que además siempre me lo pregunto, porque ya sabéis que yo aquí llevo muchos años trabajando en Asido, pero a veces son las 5:30, vosotros vais a vuestra casa, yo me voy a la mía, y yo me pregunto, ¿vosotros luego les contáis a vuestros padres lo que habéis hecho en Asido o no? Sí. ¿Mm? ¿Tú, por ejemplo, le cuentas lo que has estado trabajando? O... Sí, mi padre me encanta. ¿A tu padre le encanta? ¿Y qué te suele preguntar? Pues que trabaje y que no sea la gandura. Uh-huh. ¿Tú le sueles contar lo que haces a tus padres? Sí. Ajá. ¿Y tú, Rosa? Yo sí. Una pregunta. Rosa, ¿tú eres cariñosa con tu familia? ¿Tú llegas a tu madre, le das un abrazo, le das un beso así chillado? Bueno, un abrazo chillado. No. A mi madre. La quiero mucho y a la cosa buena y no para al otro día y no. A la mamá la quiero mucho a mí. ¿Y tú eres cariñosa con tus padres, con tu hermano? ¿Te gusta darle un abrazo? Sí. Uh-huh. A mí también mi padre. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Decírselo, darle un abrazo? Un abrazo, beso en la cara. Uh-huh. Es su hija, es mi padre. Uh-huh. Y mi mamá, maravillosa. Ok. Que mucho. Me va a juntar a comprar, me va por ahí. Y a mi madre, que mucho. Y también a mi hermano. Ok. Ok, ok. Bueno, ¿y tú eres cariñosa, por ejemplo, con tu hermana o con tu abuela y eso? ¿Con tu madre? Con mi abuela, sí, y mi madre. Uh-huh. ¿Y tú cómo le demuestras todo lo que sientes por ella? Pues mañana voy para allá, me quedo allí para estas vacaciones y ya por la vuelta de vacaciones pues me vendré a mi casa. Mi abuela se viene y el fin de semana se va a su casa. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando el apartado de familia, no sin antes ¿Os apetece decirle algún mensaje a alguna persona de vuestra familia o a vuestra familia? O... ¿Tú quieres decirle algo, Elena? Por la mía de mi clase. Pero de tu familia. Ah, de mi familia. Me quiero mucho. Y ahora estudiamos mi centro de asilo. Me he hecho los exámenes de inglés. Mi nota. Y el caso de los profesores. Y mi familia, mis padres. Y para mi tibeta, todo, Paulo, Isa, Cari, Ana, Ballesta y mi marimata. Bueno, ¿a ti te gustaría mandarle algún mensaje a tu familia? A mí sí. Venga. Pues, me quiero mucho y me gusta estar con mi prima, mi tía, mi primo. Y ya está, y la quiero mucho. ¿A ti te apetece mandarle un mensaje a tu familia, Rosa? A la padre, le quiero, la padre le quiero mucho a mí. Uh-huh. Y luego, después de un pavo de yo, le quiero mucho y a la madre de Juan. Bueno, pues yo propongo que cerremos este apartado dándole un aplauso muy grande a... Un momento. Un aplauso muy grande a esos padres, a esos hermanos, a esos abuelos, a esos tíos, a esos primos que nos han ayudado todos estos años. Bueno, chicos, pues no nos podemos despedir, no podemos terminar el programa sin que los compañeros también de Asido, que no tienen síndrome de Down, pues le manden un mensaje a sus compañeros. ¿Qué os gusta estar con ellos aquí en la asociación, con vuestros compañeros? Sí. ¿Qué mensaje le mandaría? Con Pepi. ¿Con Pepi? ¿Qué le dirías a Pepi? ¿Te gusta estar aquí en la asociación con tus compañeros? Sí. Salir con ellos de ocio y hacer muchas cosas. Te lo pasas bien, ¿no? ¿Y tú, Abel, qué le dirías a tus compañeros? Pues yo le diría que estoy muy feliz de estar con ellos y que enhorabuena por este Día Internacional. Pues yo le mando un saludo a Paco y a José Luis. ¿Y a los demás? También. A todos, ¿no? A todos tus compañeros. Marina. ¿Tú qué tal? ¿Tú estás aquí a gusto nacido? Sí, estoy a gusto. ¿Con tu compañero? Con mi compañero también. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le mandarías? Pues, enhorabuena a todos por Día de Internacional de Síndrome de Down y qué felicidades. ¿Y Damián? José, amén. ¿Taco? Mucho. Sí. Solo. Y a todos, ¿no? Sí. Amén. ¿Y tú, Antonio? Yo voy a Ana, mi amiga. ¿Y al resto de compañeros? También. A Ale, a Johnny, a Isa, a Josabí, a Perro, a Inma, a Damián. A todos, ¿no? Muy bien. A tú y yo. No te veía, estaba detrás de mí y no había visto a Irene. Hola a todos. Bueno, Irene, ¿te apetece que le digamos un mensaje a nuestros compañeros por el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down? Sí. A ver, dale un mensaje. Sois muy guapos. Ok. Muy bien. No. Pues es ya la hora de ir cerrando este programa y volvemos al principio. Hola. Hola, tu voz me suena. ¿Puede ser que te haya oído al principio del programa? Sí. ¿Cómo te llamas? Pablo. Oye, Pablo, ¿qué tal te lo has pasado en el especial? Sí, bien. ¿Te ha gustado? Claro. Oye, ¿tú estás contento? ¿Te gusta tener síndrome de Down? Esto, Guadalajara y Cádiz. y Jorge, José Antonio y Guillermo, Jorge. Con todos tus compañeros del PCPI. Tú eres uno de esos estudiantes que ahora están en el PCPI 1, trabajando duro, haciendo exámenes, haciendo prácticas, ¿verdad? Sí. Lo decíamos al principio del programa, dice Paco, es que nosotros somos un poco especiales. Y digo, ¿y por qué somos especiales? Pues lo ha dicho Pablo, si es que lo primero que le he preguntado, dice, ¿porque nos gusta trabajar? Sí. ¿A ti te gusta trabajar? Sí. ¿Tú eres feliz aquí en Asido? Claro. Bien, bien. Bueno, Pablo, vamos a ver qué más compañeros tenemos por aquí, que claro, vamos a cerrar, pero oye, queremos tener a todas las voces. A ver, ¿qué voz es esta? Lorena. Lorena, ¿cómo te ha ido la mañana? Bien. ¿Cómo has celebrado tú hoy el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down? ¿A dónde has ido? Yo me he ido hoy al CCT. Al CCT, al Centro de Cualificación Turística. ¿Y qué has estado haciendo ahí esta mañana? Pues Pablo ha grabado a nosotros. ¿O he grabado? ¿Cómo he grabado? A ver, cuéntame. Pues Pablo ha grabado por la cámara de fotos. Unos vídeos, ¿verdad? Unos vídeos. Y es que es un buen momento para decir que estamos trabajando en el segundo documental de Trabajando en Asido, que vamos a estrenar en la jornada de puertas abiertas que hacemos a los padres el mes que viene, y donde los padres van a poder ver todas las tareas que estáis aprendiendo en el Centro de Cualificación Turística. ¿Te hace ilusión? ¿Tienes ganas de enseñarle a tu familia todo lo que estás aprendiendo a hacer? Yo sí, mucho. Ok. Bueno, vamos a ver quién más tenemos por aquí. Hola. Jorge. Oye, Jorge, ¿cómo ha ido la mañana? Bien. Tú eres de los que han estado hoy haciendo exámenes, ¿verdad? Ah. ¿Y qué tal te han salido? ¿Yo? ¿Mucho? ¿Te han salido bien? Sí. Oye, Jorge, ¿te apetece contarle algo a la gente? ¿A ti te gusta que haya un día de las personas con síndrome de Down? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta celebrarlo? Sí. ¿Te gusta que pongamos carteles en el centro que digan felicidades a todas las personas? Sí. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más hay por aquí. ¿Hola? Clara. Oye, Clara, ¿tú cómo has celebrado el Día de las Personas con Síndrome de Down? ¿Qué has hecho esta mañana? Me hace cama. ¿Has estado en el CCT haciendo cama? ¿Y qué más? Me quita la sana. Hemos estado también quitando el polvo y grabando unos cuantos vídeos, porque también tú vas a salir en el documental ese de Trabajando en Asido, ¿a que sí? Ajá, oye, ¿a ti te gusta tener síndrome de Down? Ay, me hace la cama. Pero escucha, ¿a ti te gusta tener síndrome de Down? ¿Sí o no? Me hace la cama, yo sé, sí. Ah, sí. Bueno, bueno. Oye, ¿y te gustan los profesores que tienes aquí en Asido? ¿Te gusta trabajar con Asten, con Cari, con Isa, con Rafi, conmigo? ¿Te gusta o qué? Baja. Bueno, bueno. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. A ver, ¿quién hay aquí? Preséntamela. Noelia. Noelia, cuéntanos un poco. Tú llevas aquí mucho tiempo en Asido, ¿verdad? Sí. ¿Tú también llevas desde pequeña? Sí. Ajá. Tú has venido al centro de los pequeños hace un montón de tiempo, ¿verdad? Sí, hace años. Hace muchos años. Sí. Luego también en el centro este de Murcia, de transición a la vida adulta, llevas también un tiempo. Y tú no solo has pasado por el tema este de los cursos con Cari y conmigo, sino que eres antigua alumna, que tú hiciste un PIP de manipulados, ¿verdad? Sí. ¿Tú ahora con quién trabajas? ¿Quién has nacido? Pues yo tengo payalusa. Ajá. ¿Y cuál es tu tarea, tu trabajo favorito? Pues yo estoy haciendo manipulado. ¿Y eres buena en los manipulados? Sí. ¿Te salen bien? Sí. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más tenemos. A ver, este chico del Rincón de Benicornia, ¿cómo te llamas? Me llamo Diego Martín. Diego Martín, como el cantante. Sí. Oye, Diego, ¿qué te ha parecido el programa este que hemos grabado así en un momento? Me llama ¿Estás contento? ¿Te gusta cómo se ha quedado? Sí. Oye, ¿y te gusta que celebremos en Asido el Día de las Personas con Síndrome de Down? Ya. ¿Te gusta? Sí. Ajá. Muy bien, las cosas hay que celebrarlas. Y oye, Diego, ¿algo más que quieras decir a tus compañeros? Yo sí. A ver. Hoy que un par de años es que estamos con Perro y con Aña, Marco y Jesús. Bueno, les mandamos un saludo a tus compañeros. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Alex Pagán. Alex Pagán. ¿Tú tienes síndrome de Down? Sí. Ok. ¿Y estás celebrando hoy el Día de las Personas con Síndrome de Down? Sí. ¿Tú tienes ganas de llegar a casa y escuchar este programa? El programa, sí. Ok. Pues chicos, os recordamos que este programa os lo podéis escuchar tanto en Facebook como os lo podréis descargar desde iTunes, que, pues bueno, para los que tengan un iPhone, que aquí somos pocos, pero se puede descargar desde ahí el programa y desde nuestro Facebook. Decir que si alguien quiere más información de Asido, la puede encontrar en www.asido.org. Alejandro, ¿nos despedimos? Pues, oye, a todos los chicos y chicas que han participado en este programa tan especial, esto solo puede terminar de una manera y es con un subidón. Ser una leyenda. Quiero trepar cualquier muro, saber el futuro, correr más que el tiempo por solo un momento. Que no haya nada.